Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 14 del mes de octubre del año 2013 y estoy con Vicente Boceta. ¿Cómo estás, Vicente? Pues muy bien. Vicente es director del Centro de Covarrubias. Ya ha estado conmigo en alguno de estos programas hablando de otros temas, como las pensiones, pero hoy nos trae algo bastante distinto, como es la lucha contra la pobreza. ¿Qué es Poverty Cure, Vicente? Poverty Cure es realmente un proyecto, una iniciativa que nace en el Instituto Acton de Estados Unidos, de la mano, digo, del padre Sirico, que además acaba de presentárselo al Papa Francisco, porque se hacen una pregunta con la cual nos identificamos, porque la clave para ellos y para nosotros no está en qué hay que hacer para luchar contra la pobreza, sino qué hay que hacer para crear riqueza. Porque la clave que ellos ven es que lo principal en la lucha contra la pobreza es encontrar medios que hagan que se crezca, se cree riqueza y a partir de ahí se salga de la pobreza. Eso es lo primero. Y lo segundo es que después de una labor de 2-3 años, sobre todo por África, Latinoamérica, etcétera, las zonas más pobres del mundo, curiosamente zonas más pobres que son pobres porque hay socialismo, porque en casi ninguna existe el capitalismo, ni la economía de mercado. Pero bien, se dan cuenta que hay una serie de factores que de alguna forma identifican las causas de la pobreza y por qué no se crea riqueza. Entonces elaboran 6 vídeos, 6 DVDs, que se llaman Poverty Cure, que le llaman, por eso le llaman iniciativa Poverty Cure, con 6 capítulos. Sí, los podemos comentar, porque creo que hay incluso una página web dedicada al producto, al estuche de 6 DVDs con todos los títulos, ¿verdad? Sí, que es la página. La página es povertycure.org /DVD-series / ¿vale? Y ahí tienen toda la información. Sí, sí. Y en esos seis vídeos van desgranando y radiografiando por qué hay pobreza, pero sobre todo qué hay que hacer para salir de esa pobreza creando riqueza. Estamos viendo los nombres de los DVDs y para que los oyentes hagan una idea, el primero se llama Charity That Hurts, que significa algo así como la caridad que daña, que hace daño, ¿no? La segunda pone The Entrepreneurial Calling, la vocación de empresarial. La tercera, Justice for the Poor, justicia para los pobres. La cuarta, Círculos de Intercambio, Circles of Exchange. Quinta se llama The Power of the Gospel, el poder del Evangelio. Sexto, Churches, Communities and Culture. Exacto. Iglesias, comunidades y cultura. Son vídeos de unos 26 minutos cada uno de media. Y veo entonces, los oyentes habrán dado cuenta de que se menciona el Evangelio, la Iglesia, es decir, identifícanos también que el Acton es una institución liberal, pero que también es liberal cristiana. De hecho, el Acton de Argentina, del cual nosotros, el Centro de Covarrubias, Diego de Covarrubias, hemos copiado bastantes ideas. Ajá. Pero partiendo de la base de que la economía liberal está fuertemente anclada en el Evangelio y en el Antiguo Testamento. O sea, al contrario de lo que cree la gente y de los mensajes que muchas, iba a decir, jerarquías eclesiásticas lanzan, el liberalismo económico nace, se inventa, en los escolásticos españoles del siglo XVI, que eran teólogos morales. Y por lo tanto lo que estaban tratando es dar un enfoque teológico y moral en aquel momento desde el catolicismo a todos los aspectos de empresario, negocio, negocios, crecimiento, precios, etc. Y son los que sientan las bases precisamente de la economía de mercado, pues con Juan de Mariana, con Diego de Covarrubias, que es la primera persona que habla de la formación subjetiva de los precios, no de la teoría del objetivo de valor. Hablan del libre comercio internacional, hablan de la inflación. Juan de Mariana llegó a estar en prisión por decir que el rey robaba a través de la inflación, etcétera, etcétera. Desgraciadamente aquellas ideas se pierden, bueno, se pierden, van a través de Francia y acaban en Cantillon, que me parece que era francés, y acaban al final en Adam Smith. Y de alguna forma hay un libro de Alejandro Chafuén que habla de los escolásticos del siglo XVI, que son los que vuelven a, y Marjorie Hutchinson, que son los que vuelven a decir, ojo, que la economía de mercado se inventó por católicos, por teólogos católicos en el siglo XVI. Uh-huh. No es algo de un contubernio demoníaco, etcétera, sino... Y eso es lo que nosotros defendemos, el liberalismo económico cristiano, porque creemos que el Evangelio entronca y está mucho más cerca del liberalismo económico que de todos los socialismos habidos y por haber. Pero, en fin, eso es una lucha a largo plazo. Muy bien. Vicente, hace poco se presentó el proyecto Poverty Cure en España, concretamente en Madrid. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar de la presentación? ¿Quién asistió? ¿Dónde se llevó a cabo? Bueno, se llevó a cabo por la generosidad de la Fundación del Pino, que nos cedió la sala, y asistieron miembros del Centro Diego de Covarrubias y las personas a las que habíamos dado la invitación. Fue... personas de prensa, de Libertad Digital, de Es Radio, de Actualidad Económica, y fueron personas a las que se les invitó dentro de un mailing que tenemos. Desgraciadamente no vimos ningún eclesiástico por allí, que son los que más tienen que aprender de esto. Muy bien. Y estuvo presidida el encuentro por una foto donde se ve al padre Sirico, que es en este momento el alma mater del Acton Institute de Estados Unidos, de Michigan, entregándole la colección de los 6 DVDs al Papa Francisco. Esperemos que el Papa los vea. Los DVDs están disponibles, los que hemos comentado, en inglés, pero creo que has comentado que Mario Szilard está subtitulándolos al español. Bueno, los ha subtitulado. Ajá. El problema es el cómo acceder a los DVDs subtitulados en español. Porque, estamos en ellos. De hecho, al final yo he logrado pedir tres colecciones, que no son baratas, son $50 los 6 DVDs, pero los he pedido porque los quiero repartir. Quiero entregar uno en el seminario de Madrid, en la Universidad de San Dámaso, y otro me lo voy a quedar yo. Muy bien. Y el otro, pues también ya lo veremos, porque la idea nuestra es, de alguna forma, Si logramos, si esta vía de encargo sale bien, entonces publicitarlo. Aquel que quiera los DVDs subtitulados en español, pues los puede acceder a ellos a través de... Y se producirían por encargo según los pedidos que hubiese, entiendo. Exactamente. Muy bien. En ese acto estabas tú mismo, Vicente, Mario Szilard también estuvo y Vicente Enciso, ¿verdad? Yo hablé 2 minutos, 5 minutos, para hablar de lo que era el Centro Diego de Covarrubias. Después... hizo lo que es la presentación oficial del Poverty Cure, de la iniciativa, de estos 6 vídeos que hablamos y de sus mensajes, que la hizo muy bien Mario Szilard. Y después habló al final Vicente Enciso, que es el gerente de la Universidad Católica de Ávila, porque él piensa presentarlos también en la UCAF y porque además el 20, 21 y 22 de noviembre se va a tener lugar... me parece que es el tercer congreso de economía y cristianismo, que este año va a tener como asunto clave, como va a versar, sobre economía, cristianismo y pobreza. Y ahí también intervendré intervendrá fenomenal. Fernando Guidazu, Juan Ramón Rayo, Juan Ramón Ferrandis, que es un fuera de serie también en estos temas... Es decir, una nutrida representación del Centro Diego de Covarrubias. Muy bien. ¿Existe alguna grabación del acto de presentación en la Rafael del Pino para que los oyentes puedan descargarlo o verlo? Sé que existe, pero no he podido acceder a ella. Bueno. Porque, primero, normalmente la Fundación del Pino lo suele tener, pero todavía no lo tiene accesible. No lo han publicado. Han creado una... tienen una... es que no sé, una web audiovisual potente, pero no lo ha puesto todavía. Y luego sé que hubo 2 personas que lo grabaron en su teléfono móvil. Ah, bueno. Entonces ahora lo que estamos, de nuevo, tratando, yo soy un lego en estas cosas de internet, no tengo ni idea. Entonces sé que lo que trataremos es de ese teléfono pasar la grabación a nuestra página web, a www.centrocovarrubias.com, y ojalá lo hagamos dentro de poco, porque sí, la verdad es que la presentación de Mario Szilard fue espectacular, porque además incluso puso ejemplos de algo que salió ya, está en el YouTube, y es cómo los pobres de unos suburbios, no me acuerdo, era si de Bolivia o de Ecuador, crean una orquesta sinfónica a través de los materiales de la basura, y crean violines, trompetas, etcétera, y es una, uno la escucha en directo y dice, es imposible. Madre, y eso es una iniciativa de la gente, o sea, la gente necesitada, la gente desfavorecida, tiene una capacidad empresarial enorme. O sea, ahora, si a esa misma gente lo que la acostumbras es a pedir limosna, dice, bueno, ¿yo para qué voy a trabajar si me lo dan? Claro. Que es, por ejemplo, el problema que hay con el PER en España, el programa en Andalucía y Extremadura, que lo que hace es ha creado una situación de dependencia, y una situación de dependencia de la ayuda y la pobreza de la que no van a salir, porque se dan las paradojas de pueblos con una gran cantidad de parados y son los pueblos con mayor cantidad de inmigrantes. Dice, oye, usted, ¿cómo? No casa. En fin. Después del acto y de la presentación, se publicó en Libre Mercado un artículo escrito por Domingo Soriano, del que, si te parece, pues me gustaría que hablásemos, porque lo llama Las 9 claves para curar la pobreza en el mundo. Sí. Antes de entrar en detalle, ¿qué resume este artículo? Bueno, este artículo lo que hace es, dentro de la iniciativa Poverty Cure, de la que estaba inicialmente, vamos, la que está en la web, de la primera iniciativa, tiene varios capítulos. Uno es la visión de Poverty Cure, otra vez es el tesoro cultural de Poverty Cure, después habla de los objetivos de Poverty Cure y al final las claves, claves que ha descubierto Poverty Cure para curar la pobreza, porque dice que son claves que existen, que allí por donde han ido todas las personas en 2 años y medio, 3 años elaborando los vídeos, se han encontrado cosas que son comunes, o sea, que son por eso claves, son una especie de, ¿no es?, el máximo común denominador. Sí, sí, sí. Y las resume muy bien resumidas en 9, porque hay algunas más, pero estas 9 son las fundamentales. ¿Las repasamos? Venga, encantado. Pues vamos allá. Bueno, antes de todo esto, ofrece Domingo Soriano, el autor del artículo, un dato, dice que hablamos de 1.200 millones de personas que se califican de pobres, pobres en el sentido de que no pueden pagarse ni las necesidades más básicas, pero dice Domingo que hace 3 décadas eran 1.900 millones, con lo cual hay un decremento, un descenso notable. Sí, sí. Y no es precisamente por la ayuda exterior. Y no es por la ayuda exterior, sino por la iniciativa de las personas que van desde las microempresas hasta las seguridad jurídica, hasta muchos de los factores que son necesarios para salir de la pobreza. Y no solamente eso, dice, no es que se baje en términos relativos, que se ha pasado de 42% de la población mundial hace 30 años a 20% hoy, sino eso, lo que acabas de decir, de 1.200, de 1.900 hace 30 años a 1.200. Y bajando aceleradamente. O sea, que esto parece contradecir ese lema tan popular de que la globalización crea más pobreza y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Bueno, lo de los ricos son más ricos y los pobres son más pobres son de las mantras, de las grandes mentiras, de ideología nazi, de una mentira mil veces repetida quiere, pero no puede ser verdad. Yo personalmente la vengo escuchando 30 años, si fuera así, ya no existiría, todos los pobres habrían muerto, cuando cada vez hay menos. Claro. No, eso es uno de los mantras que nace precisamente de una de las claves que vamos a repasar. Pues venga, vamos con las 9 ideas, que se llaman ideas básicas para crear riqueza según el proyecto Poverty Cure. Sí. Y la primera es, la economía no es un juego de suma cero. Y ahí viene el problema de la, el tema de la, si hay ricos es porque hay pobres y si hay más ricos es porque tiene que haber muchos más pobres. Es decir, que la idea es que el rico se lucra, se hace rico quitándole al pobre, a costa del pobre. Y esto viene de toda la, que hasta la revolución industrial la economía mundial no crecía. Y por lo tanto, evidentemente, cuando el pastel es estático, si uno crece, alguien tiene que decrecer. Claro. Pero desde la revolución industrial ya no hay un juego, como se llama, una economía de suma cero, sino que al revés, con la revolución industrial, cuando el pastel crece, los ricos crecen, pero los pobres también crecen. Por lo tanto, ya eso es, esa idea es falsa, de toda falsedad, pero se sigue diciendo. Hace poco lo he visto en declaraciones, me parece que eran del arzobispo Müller o uno de estos arzobispos progresistas que hay por el mundo. Es que ay, los ricos son ricos a costa de los pobres, o los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Bueno, pues van contra el mandamiento de no mentir y están mintiendo conscientemente, a mi modo de ver, porque es que no me cabe en la cabeza que exista tamaña ignorancia, porque los pobres, los ricos son cada vez más ricos. Bueno, lo cual me alegro, pero los pobres son cada vez más ricos, lo primero. Claro. Y lo segundo, en una economía de suma cero, hay tal dinamismo que los ricos no son siempre los mismos y los pobres tampoco son siempre los mismos. Con lo cual, hay ricos que se empobrecen y pobres que se enriquecen. Un ascensor social, ¿no? De dos direcciones. Sí, la gente que sube y que baja de clase o de estatus socioeconómico. Pero quería comentarte una cuestión. No estamos hablando de desigualdad. No. Es decir, porque sí puede ser que el rico sea más rico y se agrande la diferencia entre el rico y el pobre, pero eso no supone que el pobre sea más pobre. Exacto. Hay gente que dice, cuando se le argumenta lo que acabamos de oír, dice, no, es que aumenta la desigualdad. Y vuelvo a repetir lo de siempre, que desigualdad no es en absoluto malo, porque está indicando a la gente que hay oportunidades para ganar más dinero y, por lo tanto, en el momento que haya mucha más gente dedicándose a profesiones o a negocios en determinados sectores, hará que allí los precios bajen, haya más competencia y de allá hay menos riqueza. Hay una tendencia a que se iguale en un momento. Pero sobre todo, insisto, con una movilidad, los pobres pueden ser ricos y los ricos pueden ser pobres. Con lo cual, a mí la desigualdad, siempre que sea dentro de la ley y con libertad de mercado y libertad de empresa, no me preocupa en absoluto, porque el criticar esto de nuevo entra en el favorecer la envidia, porque en el fondo la envidia igualitaria, que dijo un autor español, Fernández de la Mora, uno de los proscritos simplemente porque era franquista, pero el ensayo es una maravilla. Extraordinario, una maravilla. La envidia igualitaria es lo que pretende esta gente del igualitarismo. Hay que quitar al de arriba para darle al de abajo. No, hay que promover que haya movilidad y que los de arriba puedan bajar y los de abajo puedan subir. Y con eso, la desigualdad que surge de esa libertad es una desigualdad no solamente natural, sino que estará generalmente acorde con los talentos que Dios ha dado a cada uno. Hablo en el largo plazo. ¿Qué hay injusticias? Evidentemente. Desde el pecado original nadie es perfecto. Pero esas injusticias, a través de la ley, a través de la justicia, precisamente, se pueden perseguir a la corrupción, el robo, la información privilegiada, etcétera. Pues bueno, pues claro, siempre habrá pecados. Claro. Pero para acabar con la rabia no hay que matar al perro, hay que curar la rabia. La segunda de las claves que ofrece Poverty Cure dice de esta manera: las predicciones malthusianas acerca de la sobrepoblación son falsas. Uh-huh. Esto hace referencia a la idea de que vamos a ser demasiadas personas, se van a acabar los recursos o no va a haber suficientes para todos, uh-huh, y vamos a haber tremendas hambrunas, nos moriremos, etc. Sí, esta es otra de las grandes falsedades que se siguen diciendo por gente como Bill Gates y como la ONU, y como todos los procesos de esterilización, que lo que están en el fondo es frenando la aparición de capital humano. En primer lugar, es falso lo de las hambrunas, porque desde la Revolución Verde que hizo el premio Nobel Norman Borlaug, vamos, la alimentación está creciendo muy por encima de lo que crece la población. En estos momentos, bueno, no tengo aquí los datos, pero vamos, lo que está cada vez más claro es que los límites del crecimiento de población se están acercando, me parece que eran a los 8.500 y será asintótico, es decir, no va a crecer más por encima de eso. Incluso hace tiempo que ya no hay una explosión de la población y al contrario, lo que hay es una inmensa preocupación por la falta de nacimientos en todo el mundo desarrollado. Y claro, dice, no, es que la sobrepoblación se da en África y en Latinoamérica. Bueno, no, mire usted, y en la India y en China, y son los países que más han crecido y donde más ha desaparecido la pobreza. No hay un problema, tampoco hay un problema de alimentación, porque con las nuevas técnicas agrícolas y con los nuevos cultivos, sobre todo los denostados transgénicos, en este momento se puede, sin aumentar la superficie de cultivo, se puede alimentar a toda la sociedad, a todo el mundo, a 8.000 millones de personas, al nivel de Estados Unidos, sin aumentar la superficie, simplemente con buenos cultivos y buenas técnicas. El problema es la sobrepoblación, es uno de los mitos de Malthus, lo que dice, me parece que era Angus Maddison, sí, que la población ha crecido de 1.000 millones a 7.000 millones actuales y sin embargo la mayoría de la humanidad tiene niveles de bienestar sin precedentes. Y el Paul Ehrlich, el Club de Roma y todos estos oráculos del desastre dijeron, me parece que fue Paul Ehrlich el que dijo que en el año 2000 existirían grandísimas hambrunas por falta de alimentos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, el problema para mí es que la gente le sigue haciendo caso a esta gente. Vámonos, sigue dando conferencias y sigue. Y dice, no, es que no será ahora, será dentro de 50 años. Pues mire usted, no. Sigue sin pasar. Sigue sin pasar y no pasará porque hay alimentos suficientes y además, yo vuelvo a repetir, no existe un crecimiento explosivo de la población, sino que ya va alcanzando esa asíntota de los 8.500 millones y se supone que incluso la ONU habla de que ahí se estabilizará. Por lo tanto, el miedo a la sobrepoblación, yo en este momento tengo miedo en los países desarrollados a la subpoblación, o sea, pirámides invertidas, al envejecimiento extremo, con lo que además eso supone de falta de capital humano, porque el único recurso inextinguible es la inteligencia humana. Cuantas más personas hayas, insisto, más inteligencia, y cuanto más capital físico a disposición de ese capital humano, mayor será la creatividad. Muy bien. En fin. La tercera clave que viene en este artículo dice: la economía de los países más pobres crece cuando se les permite competir en la economía global. Está haciendo alusión claramente a las barreras que existen a la entrada en el mercado internacional, digamos, en nuestro caso, al acceso al mercado europeo de tantos y tantos productos que vienen, por ejemplo, de nuestro vecino africano. Por ejemplo, y de uno de los grandes pecados de los países desarrollados en este sentido es el proteccionismo agrario de los países desarrollados, como es la PAC. La PAC lo que está dificultando es que otros países de África y de Latinoamérica exporten. Y a los países más pobres lo que hay que hacer es permitirles competir en la economía global. Bendita globalización, globalización de todo tipo. Y por mucho que la gente diga, esa globalización es la que va creando riqueza. Pero claro, si inundamos de excedentes de países ricos a esos países, no les dejamos producir. Si por otro lado también, aunque creo que lo hablaremos después, lo hablaremos. Si no se les deja comerciar y no se les deja emigrar, pues entonces, claro, se les condena trágicamente a la pobreza. Pero sí. Sí, la cuarta dice: la competencia honesta, respetando el imperio de la ley, en un entorno moral apropiado, crea oportunidades para que los pobres salgan de la pobreza. La competencia honesta. ¿Qué quiere decir? La competencia honesta para mí no es, es para mí es la libre competencia, es competencia dentro de unos marcos legales. La ley lo que hace es marca una estructura, unas leyes, un esquema, unas reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego hay que competir libremente, evitando monopolios que casi siempre están producidos por la actividad estatal. Eso por un lado. Y cuando hablamos de un entorno moral apropiado, estamos hablando de lo que no suele existir ni en Latinoamérica ni en África. Es decir, allí donde no existe ni libre mercado ni capitalismo, como son respeto a los derechos de propiedad, respeto a los contratos, es que no existen ni derechos de propiedad libremente. Vamos, y en muchos países, vamos, la Argentina de Kirchner con los corralitos, cosa que ha tenido lugar también ahora hace poco en Polonia, donde el gobierno polaco se apropió de las requisado pensiones privadas. Con lo cual, bien, pues todo esto, falta de derechos de propiedad, falta de contratos libremente firmados, suele interferir siempre en estos continentes los gobiernos en el intercambio entre las partes. Es decir, ¿se necesita qué? Un marco jurídico, unos derechos de propiedad, y con todo eso es cuando la competencia resulta honesta, con todos los abusos que haya, pero la justicia se persigue. Si nadie está buscando un mundo perfecto. En quinto lugar, hace mención Domingo en el artículo a la siguiente clave: las empresas y los empresarios son la clave para el crecimiento económico y la prosperidad. Y cita, que esto es lo curioso, unas palabras de Bono, el cantante de U2, que dice, y esto es un entrecomillado: la ayuda es solo un parche. El comercio y el emprendimiento capitalista sacan a mucha más gente de la pobreza, por supuesto. Vamos, que lo diga Bono ya, qué mejor sponsor, ¿no? Qué mejor. Totalmente de acuerdo. Y lo que espero es que Bill Gates y George Soros, que todo esto lo aprendan. Naturalmente que lo aprenda Jeffrey Sachs, que lo aprenda George Stiglitz, un premio Nobel que yo creo que hoy día no aprobaría un libro, curso elemental de economía, pero bueno. Ahora, el que las empresas y los empresarios son la clave, efectivamente. ¿Quién es el que crea riqueza? Allí donde no hay riqueza, la crea el empresario. Por lo tanto, y solamente la empresa y el empresario es el que crea la riqueza. De ahí sale todo, para incluso para subvencionar la investigación, para hacer investigación, para todo, para crear empleo. O sea, si el empresario crea riqueza allí donde no la había, esto ofreciendo a la sociedad aquello que la sociedad deseaba, lo que se produce en ese acto es una creación de empleo y de riqueza donde antes no había. Y eso precisamente solo lo hacen las empresas y los empresarios, no lo hace ningún gobierno. Y la prueba, me remito a lo que ha pasado en todos los países. Allí donde las empresas han crecido, la economía ha crecido. Allí donde el Estado ha crecido, lo siento, pero si crece a corto plazo, acaba hundiéndose. Porque lo que todo es artificial. Sí, lo que dice Bono, Vicente, es que la ayuda es solo un parche. Se refiere a la ayuda exterior. Entiendo que está culpando a eso que los gobiernos se sienten tan, tan piadosos, ¿no? Dando esas millonarias limosnas, pero que al final, al parecer, lo que hacen es hundir aún más en la pobreza y en la dependencia a estos países. La palabra esa es la clave, la palabra dependencia. Porque la ayuda al desarrollo se ha interpretado como vamos a ayudar dándoles un dinero a fondo perdido para que ellos con eso dejen de ser pobres. No, no. Mire usted, con eso lo único que se logra es crear dependencia. Cuando la ayuda, yo no niego que en un momento dado de un terremoto, una inundación, lo que está ocurriendo ahora en Siria, pues que haya que ayudar masivamente porque hay una tragedia humanitaria. Pero eso no es lo que se concibe como ayuda al desarrollo. Eso son ayudas que son necesarias e imprescindibles. La ayuda al desarrollo es la que hay que ayudar a que se salga del subdesarrollo, a crear riqueza. Y eso solamente se hace ayudando a crear empresas en esos sitios. Y hay, en estos vídeos hay varios ejemplos, pero hay dos muy claros que me encanta decir. Uno era un pueblo de África, pueblito, no sé si era de Nigeria, de Ghana, no sé dónde, donde era un pueblo pobre y donde una persona pues decidió comprar unas gallinas y empezar a producir huevos para la comunidad que tenía, esto fue creciendo, pues ya tenía muchas más gallinas, contrató a 3 personas porque iba creciendo y vendiendo más huevos, la gente encantada le compraba los huevos, siempre alimentándose, hasta que un buen día alguien del Banco Mundial descubrió que mira tú por dónde, hay un excedente de huevos allí, en no sé qué país. Entonces agarraron y volcaron todos esos huevos en esta pequeña población, en el Banco de Ayuda al Desarrollo, el Interamericano de Desarrollo, ¿no? Con lo cual, todos comieron huevos gratis. Ahora, esta empresa quebró, esta mini empresa o microempresa quebró. Los empleados, los 3 que tenía, pues ya no pudieron. Las otras empresas que podían aparecer para competir con esta no aparecieron, pero es que al siguiente año el Banco Mundial, como ya había mandado allí los huevos, ya no volvió a mandar más. Entonces nos encontramos con un pueblo con que al segundo año tiene que importar todos los huevos porque ya no los produce internamente y porque el Banco Mundial ha dejado de enviarles. Claro. Otro, me parece que fue en Kenia, una persona que fabricaba t-shirts, camisetas de algodón, y tenía ya contratados a bastantes agricultores que le producían un algodón extraordinario en Kenia y fabricaban t-shirts y las vendía y tal. Nada, no estamos hablando de Mango ni de ninguna de estas. Gran marca. Una gran marca. Hasta que un buen día las t-shirts de países desarrollados empezaron a mandar t-shirts de segunda mano, de tercera mano, e inundaron el pueblo este de t-shirts. Bueno, claro, esta empresa quebró porque dejó de vender t-shirts ante la competencia desleal, y al siguiente año las empresas agrícolas se fueron al garete, dejaron de producir algodón para que la empresa textil. Eso es lo que se suele decir, y sobre esto hay muchísimas gentes en exportación de la PAC, me parece que era Tanzania, no me acuerdo qué era lo que, el ejemplo no se me ha ido a la cabeza, pero también producía un excedente en Europa, se mandaba a un pueblo africano y los productores africanos dejaron de producir. Estos son los ejemplos de lo que digo, de la falta de empresas y empresarios, de lo que dice U2, de que eso, esa ayuda mal utilizada, lo que suele tener es unas consecuencias perversas no deseadas. La sexta clave reza así: una economía de mercado necesita instituciones para mantener un crecimiento sostenido. Derechos de propiedad, imperio de la ley, respeto a los contratos. Esto ya lo has comentado tú ya antes. Vamos con la clave número 7. Las personas tienen derecho a migrar buscando nuevas oportunidades a través del trabajo duro. Eso también has comentado algo al respecto. Es decir, la libre circulación de personas. Sí. A mí, quizá como liberal, sea un ideal a conseguir, pero la emigración debería ser un acto libre. O sea, todo el mundo debe tener derecho a emigrar. Y de hecho, en Estados Unidos, inicialmente, abrieron las puertas a todo emigrante. Lo que pasa es que el que emigraba se le debe imponer, o yo le pondría, una serie de reglas. Y es que debe respetar las constituciones, la cultura y las formas de pensar de los países a los que uno emigra. Por ejemplo, cuando el español se fue a Alemania o se fue a México a primeros de siglo, sabía que allí iba sin trabajo, con una mano delante y una detrás, y allí le abrieron las puertas. Pero no había seguridad social, no había pensiones, no había una serie de supuestos derechos, que no son tales, son, de hecho, son privilegios. Entonces, lo que puede hacer un pueblo es decirle, vale, usted venga, yo le abro las puertas, pero quitando la sanidad en caso de urgencia, la educación, cuando usted trabaje, se la paga. Las pensiones, usted, cuando usted cotice, se las paga. Los derechos de voto, de acuerdo, dentro de 10 años, cuando haya demostrado que usted tal, usted tendrá derecho a voto. Dentro de 2 años, usted tendrá que pasar unos exámenes para que conozca usted la lengua, cultura y costumbres del país. Y esta es nuestra Constitución. Y si nuestra Constitución dice que el hombre y la mujer son iguales, usted no puede venir aquí diciendo que la mujer es un ser, una persona inferior. Bien. Es decir, que tú propones que los países de acogida sí tienen derecho o harían bien incluso en controlar la adaptación de esa persona y concederle gradualmente los derechos. Poner unas reglas del juego y las reglas del juego y dice, bien, yo le dejo a usted venir, venga usted aquí, búsquese usted trabajo y usted búsquese la pensión, la educación, tal, tiene usted que acceder a nuestra, conocer nuestra cultura y nuestras costumbres. Yo lo único que dejo ahí es que el señor que emigra también tiene derecho a una atención sanitaria en caso de urgencia. Pero como han hecho los españolitos cuando iban a Alemania, cuando iban a México y cuando iban a Argentina, como dices, se han buscado la vía. Ahora, había derecho a emigrar, lo de Lampedusa, eso no puede ser. O sea, eso es una... Ahí sí que el Papa tiene razón, eso es una vergüenza. Ahora, ese señor llega, perfecto, bueno, pues ahora búsquese usted trabajo. Es que no tengo. Oh, pues amigo, vuélvase usted donde ha venido. Uh-huh. Y segundo, normalmente los grandes culpables de la migración y nadie los denuncia son los países de origen. Yo no he visto a ninguna alta jerarquía eclesiástica denunciar en Lampedusa a Libia o a Siria o a los países de donde vienen, que son los que están explotando y matando la libertad de esas personas, no dejándolas trabajar, no persiguiendo a las mafias. No, o sea, el problema aquí es mucha valentía para denunciar lo que es de hecho denunciable, es las fronteras que está poniendo los países desarrollados, pero muy poca valentía para condenar el origen de todo eso que nace en los países de origen, que son los verdaderos responsables y los verdaderos criminales en estos problemas. Muy bien, la octava clave que ofrece el artículo reza así: la connivencia entre gobierno y grandes empresas, propia de regímenes populistas e intervencionistas, es una subvención perversa del libre mercado. Esto hace también Domingo Soriano una cita, bueno, recuerda a Adam Smith cuando, supongo que cuando decía que cuando se juntan los empresarios, sí, nunca es para atrapar algo en beneficio del consumidor, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí lo que está denunciando, lo que se ha dado cuenta uno, es lo que se suele llamar el capitalismo de amigotes, o sea, el crony capitalism. Sí, señor. Aunque igualmente se podía hablar de crony socialism, sí, sí, y de crony populism, sí, de crony. O sea, de amigotes. ¿Por qué? Pues es el contubernio entre el gran poder político, que es el verdadero poder, olvidémonos, es el que hace las leyes, el gran poder político y el poder económico. Y eso no es capitalismo y eso no es libre mercado, por mucho que eso es, tiende mucho más al mercantilismo que a cualquier otra cosa. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, en un país como España. Es y decir... eso es lo que tiende a haber en España, lo que existe en Latinoamérica, sí, lo que existe en África y lo que existe en tantos y tantos países. En Francia también existe, en Italia también existe, y es una vergüenza. Aquí, por ejemplo, vamos, el contubernio en el tema de las renovables entre grandes empresas, las que se garantizaba un beneficio, y las subvenciones, está muy claro, y al final quien pagaba era el consumidor. Y seguimos, o sea, pagando, y cada día más. Y cada día más. La novena de las claves y la última que cierra el artículo dice así: como dice el refrán, el camino del infierno está sembrado de buenos propósitos. Las buenas intenciones, sin analizar sus consecuencias, no resuelven la pobreza. Eso es lo que había citado antes arriba de las consecuencias no buscadas de la ayuda, y en el fondo es eso, el camino al infierno está sembrado de buenos propósitos. Hay muchas ayudas al desarrollo que obtienen lo contrario de lo que pretenden. En España lo del PER es una cosa muy clara, es decir, todas las subvenciones del programa de empleo rural, en lugar de acabar con la pobreza rural, lo que crea es la dependencia constante y sigue costando el dinero a los españoles. Segundo, no solamente eso, sino que hay programas de ayuda al desarrollo que, como van de gobierno a gobierno, lo que crean van de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres. Ah, lo cual es otra perversión de la ayuda. Eso y van a la corrupción. Vicente, porque eso, es decir, lo que en España, por ejemplo, mandamos en ayuda exterior sale de los impuestos también de los pobres, que también pagan de impuestos. Los pobres y de las clases medias. Que la gente a lo mejor pierde eso de vista. Esos impuestos los paga también el pobre, la clase media, no solamente el rico. Exacto. Y van, como tú dices, al rico del país receptor. Y los regímenes corruptos que lo reciben lo utilizan para su propio bien. Todavía era famoso hace años el país que más vuelos directos, el país africano que más vuelos directos tenía a Suiza. Y era la antigua Guinea Ecuatorial Española desde que descubrió petróleo. Con lo cual, oiga, ¿qué llevan los países? ¿Qué llevan los aviones? Pues mire usted, el dinero, lo que roban los gobernantes de Guinea Ecuatorial y aquellos españolitos que les ayudan o que les promueven, y se lo llevan a otros países. Y eso está muy claro. Bueno, pero este es un caso de corrupción. Lo que pasa es que normalmente en la ayuda gobierno a gobierno pasa a través de estas redes corruptas en vez de ir directamente a las personas que necesitan. Yo conozco, por ejemplo, hay organizaciones, ONGs, que al revés, que desde el principio lo han enfocado a la ayuda a la empresa y la ayuda van en medios humanos y en medios financieros directamente donde se necesita. Hay una que se llama, creo que es CESAL, que depende de Comunión y Liberación, que hace una gran labor, y otra que se llama GAWA, G-A-W-A, que está creando ya un tercer fondo de ayuda al desarrollo y que va con eso, o sea, agarra fondos de los países ricos, pero se los manda a determinados países, a determinadas personas y a determinados proyectos empresariales en esos. Y es más, en el caso de GAWA, dan un paso más, y es que a los inversores de los países desarrollados les dan una mínima rentabilidad que les mantenga la inflación, por ejemplo. Ajá. Con lo cual van un paso más allá, o sea, hacen partícipe de lo bueno que están haciendo, lo hacen a los donantes. Muy bien, muy bien. Pues sirva esta conversación contigo para dar difusión a este proyecto tan, tan loable, tan noble de Poverty Cure, para ayudar a extender las claves que generan riqueza en el mundo y acabar así con la pobreza. Sí. Y bueno, pondremos enlaces en la publicación a todos los datos que tú has comentado, citar informes, etcétera, para que quien quiera informarse al respecto pueda acudir ahí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado de hablar de estos temas y de todo lo que sea libertad, economía y cristianismo. Pues muchísimas gracias a ti, Vicente. Esto ha sido una conversación de libertad con Vicente Boceta a propósito del nuevo proyecto Poverty Cure del Instituto Acton y patrocinado también por el Centro Covarrubias en España. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.